los trato como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en mascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Oh, yeah! ¡Esa ternascación! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que arranca la semana ternasca! Espero que hayáis disfrutado enormemente el fin de semana y ahora para la rutina diaria del simple mortal llega este pedazo de show que la agarra, la convierte, la retuerce y te la devuelve transformada en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. ¡La gente del rock! ¡Esto es Pequeño Ternasco! Pequeño Ternasco que viene como un tren de carga, like a freight train, que es el tema que estás escuchando de Vandenberg. Segundo adelanto que nos ofrecen los Vandenberg, Romero y compañía, de ese disco titulado Vandenberg 2020, que saldrá este mismo otoño y que nos va adelantando pues en pequeñas cápsulas sonoras como este Freight Train. Roxa Roxae de momento no saluda, pero sí recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Roxa llegará en un momentico. Lo cual no quiere decir que esté haciendo el programa yo solo, ni muchísimo menos, porque ahí está al otro lado la tribu Ternasca, Charlie Rock and Roll, Generación Suicida. ¡Bro! Ya sabéis, Charlie desde la capital, desde los Madriles, desde Lorca, desde Levante, Ana Sánchez. Zaragoza Style, de la provincia, concretamente desde Pila, Eli Creator, que nos dice que hoy enlatado, en conserva, en podcast. Saludos para ti, Eli, para ti que nos está escuchando vía podcast, también para ti, para todas, para todos. A Cheto desde Madrid, desde la capital y tal, también lo tenemos en directo. ¡Aupa, compañero! Hoy esa fuerza bilbaína, el Boco Indarra, que nos manda siempre el perro loco, va directamente para el podcast también. Silviña, nuestra maciza galaica, siempre atenta al directo. ¡Aupa! Y Rubén Oteo, Zaragoza Style, también está en la escucha de este podcast, el riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele, con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Me había dejado de saludar al amigo Elías de los Ratones Colorados, que también está ahí a la escucha. Ándale, ándale, nos dice. Bueno, pues vamos a ir a por esa dosis de información, lo que nos ha dejado estos días que no estamos en directo, el fin de semana mayormente, esos titulares que hemos ido recopilando. Exactamente, hay los rock and roll y el pan untadico con tomate. The Doors tendrá un cómic titulado Morrison Hotel. La desaparecida banda californiana protagonizará un cómic biográfico titulado Morrison Hotel. Los miembros supervivientes de la banda, el guitarrista Robbie Krieger y el baterista John Densmore, se han asociado con la escritora Lee Moore, hija de la leyenda del cómic Alan Moore, para desarrollar el proyecto. Su publicación está prevista para octubre y además el título marcará el 50 aniversario de ese álbum de los Doors, ese Morrison Hotel, que por cierto abarcará 144 páginas. Desde luego, si hay un grupo con historia, o de los muchos grupos con historia que hay, The Doors es de los más importantes, está claro. Para 144 páginas da, segurísimo. Bueno, seguimos con bandas que dan el salto transmedia, ¿no? De los Doors que saltan de la música al cómic, pues los Maiden que van a tener película o al menos una inspirada en su historia. No en su historia, en la propia banda. La Doncella de Hierro es una de las bandas que ha servido de inspiración para muchos grupos o personas. Por tal motivo se está grabando una película colombiana relacionada con la banda titulada The Night of the Beast, La Noche de la Bestia, dirigida por Mauricio Leiva Koch, Benjamín Figueroa y producida por Fidelio Films. Y bueno, la trama es un poco parecida a la de Detroit Rock City, esta de unos chavales que tratan de conseguir entradas para los Kiss, pero se quedan sin entradas y todo lo que les pasa por el camino. Pues la trama es parecida, pero con los Maiden. Más titulares. AC/DC y Black Sabbath son escuchados desde el espacio. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, como digan ahora, Houston, tenemos un problema, yo me cago. El pasado sábado, el lanzamiento de los astronautas de la NASA marcó un hito histórico en el mundo. ¿Qué tema eligieron para que les acompañara en el despegue? Pues de fondo escuchaban el Back in Black de AC/DC mientras se dirigían a la plataforma de lanzamiento. Pero ahí no acaba la cosa, porque el domingo tuvieron un despertador muy curioso. Esta vez se levantaron con el Planet Caravan de los Black Sabbath, este clásico del heavy metal que presenta frases tan apropiadas para despertarse en el espacio como navegamos a través de cielos interminables o las estrellas brillan como tus ojos. Esto ya no sé si es del espacio o es más de la ñoñería. En fin, bueno, tenemos un último titular que dice así. Nuevo sencillo de Valdés. Y qué mejor manera de conocer de primera mano ese nuevo sencillo que charlar con su protagonista, Marcelo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos, dándole caña, arrancando la semana Ternasca, tratando de hacerle más llevadera al personal el jodido lunes, ¿eh? Eso es, sí, estamos ahí medio de lunes, ¿no? Exactamente, el lunes siempre es un día complicado de asimilar, pero a lo que llega a estas horitas de la tarde, la cosa ya se empieza a mejorar bastante. Bueno, Nuevo sencillo de Valdés, que además tengo por aquí apuntado, déjame que lea porque me ha gustado, La despedida inerte es el título de la canción, y dice que es la canción más rockera del artista madrileño, dedicada a todas las víctimas, héroes y luchadores de esta pandemia. Cuéntanos un poquito tú más, Marcelo, por favor. Sí, bueno, pues la verdad que en este confinamiento que hemos estado, ¿no? Entre el aburrimiento y pues un poco el temor y bueno, pues esto, todo esto que nos ha tocado vivir a todos, pues se me ocurrió que hacer una canción, ¿no? La verdad que todo lo que ha sucedido y todo lo que ha sufrido la gente y tal, pues la verdad que se la merecía. Y bueno, como tampoco había mucho que hacer, la verdad que con Valdés no pensaba sacar ninguna novedad hasta dentro de un tiempo, pero bueno, como ha sucedido todo esto, que todo este hecatombe, ¿no?, que nos ha tocado vivir, pues bueno, dije, bueno, voy a hacer una canción y he aprovechado para hacerla y para dedicársela, pues eso, a todas, sobre todo a las víctimas y los sufridores, ¿no? Pues los enfermeros, los sanitarios que han estado ahí en primera línea. Y nada, que creo que se lo merecen, claro. La gente que más en contacto directo, sufriendo la mayor de las magnitudes de la pandemia, ¿no? Que es la gente pues que no podían estar confinados en casa, que tenían que salir y estar enfrentándose a la enfermedad cara a cara, ya son tanto en los hospitales como, oye, los camioneros también se han comido la suya, ¿eh? Eso es, camioneros, sí, bueno, a todos, sí, claro. Sí. Ha habido un montón de gremios, ¿verdad? Reponedores, cajeros, en fin, sí, un montón de gente que ha tenido que estar ahí luchando y sacando adelante esto, ¿no? Y bueno, la verdad que se merecen no una canción, sino cientos de ellas que seguro que les harán. Así que nada. Sí, y mejores que el Resistiré, cualquiera de ellas. La del dúo dinámico, me refiero. Que además, esta canción tiene una particularidad añadida, que es que solo está disponible en descarga. En descarga de pago, sí. La verdad que, bueno, trato de navegar nuevos caminos, ¿no? La cosa está muy complicada. La música grabada cuesta muchísimo trabajo hacerla, sigue siendo un trabajo duro, largo, costoso, los estudios son caros, es decir, requiere una inversión económica y también un esfuerzo de trabajo y de tiempo. Y la verdad que luego regalársela a estos grandes gigantes como Spotify, YouTube, pues me da mucha rabia, porque sí. He hecho algunas declaraciones en el sentido de que este tipo de gigantes tecnológicos tampoco hacen nada por la música. Pero nada, decir, nada. No, lo único que hacen no. Es ganar dinero, ya no hacen otra cosa. Claro, es decir, la antigua industria discográfica era también muy leonina y bueno, también era muy explotadora y tenía muchas cosas malas, pero si ganaban mucho dinero, una gran parte de esos beneficios, o una parte de esos beneficios, aunque no sea grande, pero una parte iba reinvertida en su propio negocio, ¿no? Que era la música. Es decir, pues invertían en videoclips, sacaban bandas nuevas, invertían en la música. YouTube y Spotify no invierten ni un euro en hacer nada por la música. Entonces, claro, estamos alimentando entre todos este monstruo gigantesco, ¿no? Que se apodera de todos los beneficios de la música y luego encima ni siquiera digamos que se revierte un poco esa inversión, ¿no? Entonces me da mucha rabia, he decidido esta opción que, bueno, vamos a ver cómo funciona, de momento está teniendo buena acogida y nada, explorando nuevos caminos porque creo que no es de recibo regalárselo. Y bueno, tampoco descarto en un futuro volver a hacerlo porque, en fin, también luchar contra este tipo de monstruos es imposible. Si mucha gente lo hiciera, pues quizás empezaran a haber algunos cambios. Ahí has atinado con la clave. Si mucha gente lo hiciera, ¿verdad? Si mucha gente lo hiciéramos, ¿verdad? Pues a lo mejor claro, la cosa pintaría de otra manera. Pero claro, Realmente la gente está en la predisposición de que me lo den todo hecho, ¿eh? Y yo cuanto menos tenga que verme ni mojarme, mejor, tranquilico en mi casa y ya pues ya te ponen un confinamiento de por medio, pues ya descubres que además no te hace falta moverte para nada y que todo está gratis en internet y bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y cada vez peor. Yo me acuerdo antes, hace años, cuando empezaron los MP3, el pirateo tal y cual, ¿ahora qué? Pues si te están haciendo lo mismo y además están, eso sí que están ganando dinero a tu costa. No, además que está tan quebrada la industria que ahora cualquiera que se quiera dedicar a esto, los chavales, que porque bueno, yo ya tengo una edad y quieras que no, tengo cierto camino recorrido ya, pero la gente que empieza y se quiera dedicar a esto ahora mismo, o sea hay realmente muy pocas posibilidades de poder vivir de esto, ¿no? Y de poder hacer carrera de esto. Y cada vez es peor. Porque cada vez, pues eso, la industria genera... O sea, no es la industria, es que no hay industria. Ahí está la clave también. Es que industria no hay. Ya está totalmente desaparecida la industria del disco. Y la industria del disco era muy importante para soportar también. Yo me acuerdo cuando nos decían que, bueno, que los músicos viven de los directos y que... Y fundamentalmente, ¿no? Y que la industria del disco pertenecía a unos magnates muy avariciosos que se llevaban todo el dinero. Sí, pero es lo que yo digo. Esos magnates avariciosos invertían en su negocio. Cuando tú tenías que hacer un videoclip, te lo pagaban. Y si tenían que sacar un artista nuevo, lo promocionaban y pagaban unas grandes sumas en promoción. Es decir, sostenían un tejido empresarial industrial que había alrededor de la música. Ahora eso desaparece y los directos, sí, nos dan de comer, pero... Nos daban. Pero también cada vez van peor, porque cada vez salen menos grupos, porque ya no se hacen grandes promociones, porque no hay referentes, porque... En fin, está todo un poco quebrado. Entonces yo creo que tiene que haber algunos cambios. Pues desde luego, esta apuesta tuya es decidida y valiente. Ya vamos a ver, que es que no tendría que ser valiente, o sea, tendría que ser lo que tendríamos que hacer todos realmente. O sea, cuando lo hace uno solo parece que qué valor le ha echado. No, si es que es lo que hay que hacer. O empiezas a plantearlo así, empiezas a tratar de cambiar las cosas, o así no, si no, solo van a seguir en la caída en picado en la que están. Claro, sí. Y además, bueno, pues a lo mejor me planteo colgar la canción más adelante, cuando pasado un tiempo, pues la gente que la quiera escuchar ya, pues que la pague, que la total son 99 céntimos, es decir, no te vas a hacer pobre, claro. O sea, no te vas a arruinar por comprar una canción, quiero decir, la gente que tenga interés, mis fans, que tengan interés en escucharla primero, que la quieran ya, que quieran la novedad, pues que la compren y a lo mejor dentro de 3 meses, o de 6, o no lo sé, porque no lo he pensado, pero la cuelgo, pero bueno, por lo menos pagas el esfuerzo de ese lanzamiento, ¿no? De esa novedad. Y luego, si no te interesa mucho, pues ya la escucharás. Además, también no es otra opción para lanzar, o sea, ya no lanzar el típico álbum con... No típico, o sea, el álbum con sus 10, 12 cortes, 8 cortes, ¿no? Y también está esta opción, y pues poco a poco tú vas trabajando, el ritmo de trabajo es el mismo, lo único que, en vez de esperar a tener todas las canciones hechas, pues las vas cuidando con mimo una a una y las vas lanzando. Hay muchos grupos que lo están haciendo así ya, van haciendo presentaciones de novedades, de singles durante todo el año, y luego si acaso al final, cuando ya están las canciones presentadas, pues se empaqueta en un disco para vender en los conciertos y bueno. Y ya, la haces edición deluxe, coleccionista y lo que quieras, pero la gente ya la ha escuchado y entonces puedes decir, oye, pues es que me gustan, pues yo qué sé, no me gustan todas, pero si ha hecho 9, me gustan 7, pues me lo compro. Claro, sí. Sí, bueno, que luego sigue habiendo gente, pues sí, que le gusta tenerlas todas reuniditas en un disco, le sigue gustando el disco, y bueno, pues eso también tiene cierto mercado, ¿no?, todavía. Y bueno, ahora ha vuelto con fuerza al vinilo, que también está muy bien, y bueno, vamos a ver qué pasa. Creo que desde que empezó la piratería, que ya hace muchísimos años... Tengo memoria, vamos, o sea, las grababa, o sea... No termina de encontrar el camino, porque de momento los músicos no están nada contentos con este sistema del libre streaming, y de porque pagan las miserias absolutas y porque no se sostiene. No. Entonces, bueno, tiene que seguir ahí habiendo cambios hasta que todos los agentes de este negocio estén a gusto, ¿no? Los músicos, los distribuidores y todo, bueno, la gente que participa, ¿no? Bueno. Entonces podemos decir que ilusionado, ¿no?, con esta fórmula que con la que has lanzado este nuevo sencillo, que de una manera u otra pues puede abrirte nuevos caminos o abrirte nuevas ideas o entender o buscarte un propio nicho, ¿no?, para salir adelante, ¿no? Sí, bueno, como pionero, rompiendo una lanza ahí en la vanguardia, ¿no? Sí, probando, pues sin miedo, porque ya me he quitado muchos miedos, porque ya he sacado muchos discos, y bueno, ya sé muy bien cómo funciona todo esto, y no, pues ya no tengo miedos que a lo mejor cuando empiezas tienes, claro. ¿No? Pues, que también es normal. Yo entiendo que pues gente que empieza pues tenga ciertos miedos, que va a ir superando poco a poco, y bueno, pues es que así es la vida. Y nada, muy ilusionado, sí, pero bueno, pronto para saber qué tal ha funcionado, porque acaba de salir y tal, y no sé, ya me darán cifras en un futuro, pero bueno, seguro, mucho peor que la otra fórmula no va a ir, porque ya te digo que la otra fórmula tampoco estaba dando grandes beneficios. Bueno, pues a ver, tenemos por aquí que más ternascos que nos saludan. Tenemos a Alma desde Barcelona, tenemos a San Hammer desde Muchante, tenemos a Charlie Rock and Roll de Generación Suicida, que dice que pedazo de músico y que ya era hora de que retomaras tus propios temas. Dice sí, bueno, Charlie le mando un saludo muy fuerte, muy amigo. De hecho, pues, cuando yo estaba en Comora hace años, el grupo de rock con el que empecé a funcionar, vamos, saqué los primeros discos y tal, él ya andaba por allí, o sea que le conozco hace muchos años. Mira, por aquí nos dice también Anika Sánchez que ella es de las personas que ha trabajado por el sector primario. Tenemos también, mira quién aparece por aquí. A este le tenemos dedicado un grito especial. ¡Oh yeah! ¡Pequeños terrascos! Tenemos a Des, que acaba de entrar desde Barcelona. Siempre, como él es el que. Él fue el pionero de la tribu, el que se marcó este grito. Y evidentemente suena cada vez que entra él. Vamos a. Lo mejor es escuchar esa canción ya directamente, la despedida inerte. Claro que sí, eso es lo mejor, que la gente la oiga y si les gusta, pues que se la descargue para tenerla. Yo lo que voy a hacer va a ser ponerles aquí en la tribu, por si quien se lo quiera descargar ya en directo, que se la pueda descargar, les voy a poner el enlace y luego va a ir también el enlace para la descarga en el artículo que va a acompañar el podcast. ¿Te parece? Genial, Santi. Es lo que puedo aportar y eso es lo que voy a aportar directamente porque me apetece mucho y que además... Por Marcelo, al que me gusta definir como un señor de la escena rockera de este país, pues yo creo que es lo menos que puedo hacer. Vamos a escuchar esa despedida inerte ya. Dejando de oportunidad, por supuesto, para que te despidas de toda la audiencia y si quieres trasladar algún mensajito más, pues adelante, por supuesto. Bueno, nada, muchas gracias por la entrevista, por darle difusión al rock. Hacéis un trabajo muy importante. Y como siempre, pues muy agradecido que me hagáis un huequito y nada, y que espero que le guste mucho la canción a la gente. El agradecimiento va también de mi parte, va también de parte de toda la tribu Terrasca. Esto es la despedida inerte, esto es lo nuevo de Valdés. Sol no es suficiente, eres igual de... Mazo, con toda la calidad que atesora nuestro buen amigo Marcelo Calabria Valdés. Esto es La Despedida Inerte, esto es Pequeño Tarnasco. El equipo Pequeño Tarnasco. Olala, Selavi, Cancan, Arabri y Turitel. Y allí, Croissant, Suple, Creperi y Café Olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Realmente profesionales. Yo quiero bailar. Esa recontra versión. Hoy en la sección que retuerce las canciones de antaño tenemos a Criaturas al Poder. Cinco taraos que apestan a punk y alcohol barato y que proceden de los más diversos tuburios y cloacas del Estado. Forzados, forjados en mil y una noches de decadencia, juerga y navajas. ¿Quién son Criaturas al Poder? Rata Sarnosa a la voz, o sea, el podri, Caudillo Misterio, guitarra y coros, Capitán Celofán bajo y coros, Turbio Negro bajo y coros, Skull Metralla a la batería. Yo quiero bailar, Pandemic Cover, Criaturas al Poder en la recontraversión. Si estabais contentos con tener a un pedazo de guitarrista como el señor Valdés, como el señor Marcelo Calabria, mira tú el que está sonando ahora. Y Killer Cool será el próximo 4 de septiembre el décimo álbum número 20 ya en su dilatada carrera del guitarrista y solista madrileño Star Mafia Boy. Está escuchando el tema que dará nombre a ese álbum. Killer Cool Star Mafia Boy sonando en Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! En la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. A guillotina, seguimos en las novedades a casco porro, hoy con tres propuestas musicales muy distintas entre sí, pero altamente interesantes. Esto que suena es lo nuevo de Samuel Barranco. Ya sabéis, el amigo Samuel en Ex-Presidents, en Defcon 2 y con un montón de carreras a sus espaldas, es un culo inquieto musicalmente hablando. En este nuevo sencillo llamado Valerma hace un breve e intenso resumen de toda su carrera. Valerma, Samuel Barranco, sonando en Pequeño Ternasco. Aupai. Y saludos para nuestro Pequeño Ternasco coslaciense, Juanma. Capital, esa gente de pueblo está vendiendo el rap. Nos comentan todos los vídeos, nos dedican graffiti. Les jode que crezcamos mientras ellos están en crisis. Y nosotros incansables por experimentar, montamos Hiro con rap metal de calidad. Mi primera grabación en estudios de verdad, y empiezo a entender cómo componer un track. Nos llaman para un festival Pujarra y se retrasa hasta las tantas de la madrugada. Nos subimos todos borrachos y empezamos a liarla. Desde ahora solo agua. Montamos el colectivo Ejido Players. Dedicamos una canción al alcalde que quebrantó las leyes. Proyectamos su careto en el teatro municipal y el concejal no sabe dónde meterse. Nos echan de Siroco, nos vamos. No lo sé muy bien. Empiezo a tocar el bajo en Regma, un grupo con poco futuro, aunque ahora mismo no lo sepa. Mi relación con Aitor va cada vez peor, y he montado Proyecto Escata con la intención de petarlo por mi cuenta con un estilo raro. Vamos, toca Madrid, casi nos matamos. Dejamos Ejido Players, montamos Gecko Players, hacemos una canción, con ella la frustración de ver cómo a todos los miembros le importa un mojón. Y antes de sacar un disco el grupo se acabó. Monto entidad desconocida y se va al carajo. Toco el bajo en No Signal y se va al carajo. Apuesto por Hecatombe y se va al carajo. Y empiezo a pensar que no valgo para este trabajo. Sin ganas de nada y un vacío existencial, me voy a Nueva Zelanda para desconectar y buscar un nuevo rumbo con un cambio drástico. Y acabo dando un bolo en Hamilton. Vuelvo renovado y me siento fuerte. Grandson me llama pa' montar el presidente, girando como teloneros de Defcon 2. Y en unos meses me hacen la proposición. Esto jamás lo hubiera imaginado, ser parte de un grupo consagrado. Cruzar el Atlántico solo para tocar, todo por lo que he luchado tuvo que llegar. Y ya van 25 discos a la espalda. Salgo a la carretera cada fin de semana, sin desperdiciar mi vida en una oficina, aunque el techo de mi piso a veces se me caiga encima. Yo tengo mi rutina pa' no perder la cabeza, pero es mucho más bonita que currar para una empresa. En mi música no busco la viralidad, prefiero conservar la dignidad y hacer algo atemporal que de verdad me apetezca. Interpretar en el directo sin morir de vergüenza. Y es por eso que no digo puta en mis canciones, ni monto orquestas que hablen de revoluciones. Voy a estar siempre dando guerra, actuando por toda la tierra como Perry Sarra. De este virus nos habrá dejado en la posguerra, pero he venido hasta aquí para reventar el panorama. Voy a estar siempre dando guerra, actuando por toda la tierra como Perry Sarra. De este virus nos habrá dejado en la posguerra, pero he venido hasta aquí para reventar el panorama. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Me sa dire l'ora, per favore? What time is it? Y media pasada. Minuto más, minuto menos. Vamos ya con la última de esas propuestas interesantísimas que te comentaba hace un momento. Esto que suena son, se llama Dry Sea Wells. Saludamos a Roxa Rosabe, por cierto. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Biometrics es el segundo larga duración de Adrián García River, más conocido artísticamente como Dry Sea Wells. El tema que escuchas se titula Objetos de Interés, Objects of Interest, y así suena lo nuevo del ex Habeas Corpus, Dry Sea Wells. Just what you need to be what you want to be. We build the tools for your motivation. That's our innovation. Innovation. Yeah. quedándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. A correr, a correr, a correr. Llega ya las primeras bizarradas de la semana ternasca. Momento, además, que aprovecho a nuestro compañero Dani del programa La Fauna para entrar al directo. Primer titular nos lo trae, como siempre, Roxa Rosa, ¿eh? Decenas de pollos y gallinas salvajes están aterrorizando a los vecinos de un barrio en Nueva Zelanda. Madre mía, qué pavor, ¿no? Qué pavor, ¿no? Qué pavor, ¿no? Qué gallinas. Será gallina. Esta... gallina cobarde. Son unos gallinas. Son más gallinas que las gallinas ahí en Nueva Zelanda. Bueno, este titular me lo ha pasado Silvilla. Los más de 4.000 residentes del vecindario de Titirangi, están Titirangi, sí, están Titirangis en Titirangi. En Auckland no daban crédito a lo que se encontraron cuando se levantó el confinamiento. Decenas de pollos por todas partes, que ensuciando todo a su paso y que no les dejaban dormir. Claro, venga todos ahí a cantar, a ver quién canta más alto a las 5 de la mañana. Por lo visto, no son unos pollos cualquiera, sino que son el resultado de una mutación genética. No. Son el resultado del abandono de dos de estas aves por parte de un vecino en el campo allá por 2008 y que se han reproducido sin control desde entonces. Te digo una cosa. Las antípodas, como las antípodas, no hay ningún lugar en el puto planeta para dejar a dos especímenes de una misma especie y que invadan todo, ¿eh? Mira que les pasa a veces y no aprenden. Pues oye, un animal en extinción lo mandamos para allá y claro, está. Yo mandaría a todos los animales en extinción ahí. Si se ponen como las gallinas, igual. Es más, no es la primera vez que los residentes se enfrentan a esta situación. Y es que ya llevan varios años intentando controlar a los pollos. Es más, ahora sí, los vecinos aseguran que además de esos pollos ha habido al menos dos ocasiones en las que se han producido abandonos por parte de otros vecinos, aprovechando que los otros pollos campaban a sus anchas por las calles. Pero bueno, como hay tantos, dos más no se van a notar. Sí, dos más procreando. Mira tú si se nota o no se nota. Los responsables de esta comunidad se han comprometido a intentar atrapar a todas las aves, aunque algunos vecinos desesperados están haciendo presión para que una empresa que comercializa carne de pollo congelada se haga cargo de la tarea y desaparezcan de una vez por todas. Claro, a los del matadero. A los profesionales. Que vengan los profesionales. Claro. Lo malo es que la situación es tan exasperante que esta solución está comenzando a parecer la más atractiva. La combinación de falta de sueño y ver el vecindario destrozado ha hecho que mucha gente los odie. Para colmo, parece que una vecina está dejando comida para los pollos, que atrae a su vez a las ratas del tamaño de un gato. O sea, pollo… ¿Cómo lo llamaríamos esto? Pollo ratagatos van a salir de aquí, ¿eh? Y algunos vecinos aseguran que la situación es tan terrorífica que parece salida de una novela de Stephen King. Cágate, lorito. En fin… de momento, algunos pollos han sido reubicados y en granjas cercanas y las autoridades confían en solucionar pronto el problema. Pues chico, yo le veo soluciones muy sencillas. El matadero de los pollos estos, llamar al Kentucky Fried Chicken, que también va a ramplar con todo rápido. Y otra solución más que se me ocurre es apretando el gatillo. Pushing the trigger, apretando el gatillo, Red Juggernaut. Segundo sencillo extraído y que te traigo de Human Target, este nuevo disco de los metaleros gaditanos Red Juggernaut, que le están dando además un rollito cómic muy chulo a su nueva obra. Pues también llamamos a los superhéroes de Red Juggernaut y también pueden acabar con todos los pollos y con las pollas, acabar con todo. Dice, los pollos al Kentucky Fried Chicken y las ratas al McDonald's. Así habrá ofertas por un euro. A nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Evidentemente continúan los comentarios de la anterior noticia. Alma dice, vaya tela, entre pollos y ratas que parecen gatos también serían geniales para el restaurante chino. Y Silvia también ha sugerido un kebab. Pues espérate que no dejamos de hablar de animales. pollos, gatos, ratas y ahora hemos encontrado por fin al pez polla. Atentos al titular, que es para no perdérselo. Operan a un hombre para extraerle de su cuerpo un pez en el que se sentó por accidente. ¡Claro! Claro, estaba ahí el animalico quieto, y me senté, no se apartó, no me di cuenta y… Y se metió por el culete. Por el culete para adentro. Porque claro, los peces… Tienen como principal característica que están siempre quietos. Quietos y cuando se acerca algo no se mueven. No. Entonces, el pez estaba ahí, pues, en la orilla, tomando el sol. Sí. Fuera del agua. Estaría de pie también, ¿no? Estaba ya en posición así, con las aleticas pretas ahí, buscando un culo en el que meterse. Buscando un transeúnte despistado que se sentara encima. Sí. Sucedió en China. Qué raro, ¿eh? Que sucedan estas cosas en China. El paciente de 30 años afirmó que el animal se deslizó en su último tramo digestivo después de haberlo aplastado con sus posaderas de manera fortuita. No te creas tú que no pensó la excusa antes de ir al hospital. Así acudió al centro hospitalario con dolor abdominal, por lo que los sanitarios procedieron a hacer una radiografía que dio con el problema, que tenía un pescado dentro. Pero ¿cómo te va a doler si tienes un pez dentro? En ella, y según la información de un diario británico, vieron que las aletas espinosas del pez le habían causado rupturas en el intestino grueso, por lo que procedieron a operarlo ya que era demasiado grande. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! No, no cojas un boquero, no. El pez más espinoso que haya. Pero, tío, qué mal está la pena, por favor. ¿Una carpa o algo? No lo sé, no especifican el… Los medios, mira, aquí pone algo más. Los medios que grabaron la operación en vídeo se llamaron a la prensa. Venir, que esto tenéis que grabar, macho. Esto no se ve todos los días. No precisaron el tamaño del animal acuático, pero según las informaciones, el ejemplar este generalmente alcanza una longitud entre 30 y 40 centímetros. Pero cómo… Pero lo que se ha tenido que meter ese tío antes por el culo para que le entre un pez así, macho. Sí, porque aparte de largura tiene que tener anchura. Claro. De todo modo, es que la depravación sexual humana no tiene límites. Y es… Tal y como demostramos en las bizarradas cada día, porque mira que leemos noticias de este tipo, una repetición que nunca acaba. En inglés se dice mucho más fácil: an endless repetition. Que es el tema de esta banda, el título del tema de esta banda que estás escuchando, llamada Whale. Y que suenan como si los Motley Crue hubiesen fichado a Bruce Dickinson. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Empiezas a escucharlo y te viene a la cabeza Motley Crue. Y de repente se pone a cantar Bruce Dickinson. Te cagas. Bueno, pues este Endless Repetition es el primer adelanto del segundo larga duración de este quinteto noruego llamado Whale. Y por cierto, Bruce Dickinson ya puede andarse con ojito de no cabrear a los Maiden, porque con este cantante escandinavo le encuentran sustituto rápido, Joder. Estos son Whale, su tema Endless Repetition, y lo está escuchando aquí, en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a las 15 horas Madrid, desde Zaragoza. Ciudad heroica, ¡en moral! Asalto Mata Radio Rock, que me lo había dejado. Perfection. dice Silviña, joder con el supositorio. Y Dios dice, estos chinos se meten todos los animales por todos los agujeros. Pues ya, ya se nos ha echado encima al final del programa. Majarias. Os vamos a dejar con esta balada que os va a dejar catatónicos. ¿Sabes por qué, Roxa Rosa, eh? ¿Qué? Porque se llaman Catatonia. Hoy cerramos con esta balada llamada El invierno de nuestro paso, The Winter of Our Passing, que es el nuevo sencillo de City Burials, el nuevo álbum de los veteranos suecos Catatonia, tras 4 años de silencio. ¡Hala! Todo el mundo a tocarse. Y, pero no sabían todavía que queda despedirse como banda Wakanda, ¿eh? Dice Eli de los Ratones Colorados que los Whale estos, el cantante que es un calco de Bruce, que como se enteren los Maiden, lo ve vendiendo castañas asadas en el metro. No quejaréis, hoy ha durado poco la balada. No os ha dado tiempo ni a empalagaros. Y a alguno ni a bajarse la bragueta. Rosa Rosadero, vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. De a la mierda mandarte ya. Vuestro amigo y vecino Santi Pedro Tanasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, sentándoos en la orilla del río. Cuidado, cuidado, que si no va a parecer que no diferenciáis entre una silla y una polla. O en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Así que en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana otra vez. Get up.